Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este comienzo de programa. En este caso, la emisión número 552 del ciclo que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y precisamente quien está a cargo de la institución, el doctor Anselmo Cela, nos está acompañando de regreso hace unas pocas horas de lo que fue una importante reunión celebrada en el Chaco, ¿no es cierto?, en Resistencia. Sí, así es. El viernes anterior hemos concurrido con varios funcionarios de la Defensoría y hemos tenido una extensa reunión con el gabinete de la Gobernación de la Provincia de Chaco analizando cómo es la evolución de la ayuda alimentaria fundamentalmente y sanitaria para las comunidades tobas que están ubicadas en algunos departamentos de la Provincia de Chaco. Un problema que trae larga data, consecuencia de décadas de abandono y que motivó que hace 3 años la Defensoría del Pueblo de la Nación tuviera que accionar judicialmente para obtener una medida cautelar en la cual la Suprema Corte de Justicia ordenó que se le diera ayuda alimentaria y sanitaria. La sensación es un poco como, si pudiéramos hablar de sabores, ¿no?, agridulce, digamos, que por un lado cosas se están haciendo, pero que falta. Sí, es así. Hay que puntualizar en relación al cumplimiento estricto de la medida cautelar que en relación a las cajas de comida que les están acercando a familias que no tienen otras posibilidades, que no tienen recursos, se está cumpliendo de manera bastante razonable y bastante programada. No ocurre lo mismo con el agua potable, que en realidad la cantidad que está suministrando tanto la provincia como el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no resulta suficiente. En este punto la Defensoría va a solicitar que se aumenten los volúmenes de agua que se entregan a una cantidad importante de familias y que no alcanza. Y en relación a la cuestión de los puestos sanitarios de toda la zona del Impenetrable estaban prácticamente desarticulados por muchos años de abandono, yo diría por décadas de abandono. En realidad, los equipos de salud, que es muy difícil de conformar porque requiere una formación profesional no solo de los médicos, sino de los enfermeros y también de los encargados de puestos sanitarios, que deben ser personas con una capacidad social para atender un determinado número de familias y conocer la problemática de cada uno de ellos, es algo que demora en formarse. Bueno, esto estaba completamente desarticulado y se ha comenzado un trabajo que es incipiente, pero que nos parece que es el comienzo de algo que en el mediano plazo va a dar resultados. Se han comenzado a formar enfermeros, a formar encargados de puestos sanitarios, se los ha dotado de vehículos, cosa que no tenían hace 3 años, se los ha dotado de medios de comunicación, concretamente de radio, y se están en proceso de construcción, prácticamente terminado, un hospital en la ciudad de Castelli. Es un nuevo hospital que se va a inaugurar probablemente antes de fin de año y va a cambiar en gran medida lo que es la atención sanitaria de la zona. Bien, la sensación es que, si se pudiera describir así, estamos como en presencia de dos momentos. Uno primero, que es atender la urgencia, urgencia que se extiende en el tiempo. Usted lo recuerda bien, esto fue un amparo presentado por la Defensoría en el 2007, ya vamos para 3 años, y esas cosas hay que resolverlas sí o sí y ya mismo. Pero también aparecería un segundo momento, más dilatado, más en el tiempo, donde esas comunidades necesitarían recursos para autosostenerse o para integrarse socialmente mejor. Esto es un proceso sumamente complejo. Hay que atender a los orígenes de esta suerte de segregación que viven las comunidades tobas. Esto no es algo, es algo que los argentinos no hemos aceptado durante muchos años. Yo creo que en la década del 90 recién se cambió el paradigma y se comenzó a ver a estas comunidades como verdaderos pueblos con una identidad propia, con un idioma propio, con una cultura propia, con un sistema de pensamiento propio que necesariamente va a rechazar integrarse a la cultura blanca en la manera en que los blancos durante tantos años los pretendieron, de manera que lo primero que hay que hacer para poder tratar de ayudar es entender de qué se trata, entender qué quieren, entender que son pueblos que tienen su propia identidad, sus propios patrones culturales, y en esos términos es que hay que tratarlos. A mí me parece que en los últimos años hemos accedido a pensar a partir de este nuevo paradigma, y solamente aceitar este sistema de pensamiento es lo que va a facilitar las cosas. De todos modos, hay que decirlo, eso requiere un trabajo de mediano y de largo plazo. Una cosa es en lo que se está ahora, que es en satisfacer las necesidades básicas, que son necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, de lucha contra el Chagas. Yo quiero decir que en los últimos 2 años también en toda esta zona se acordaron más de 10.000 pensiones, entre pensiones por invalidez, por madres de más de 7 hijos y por discapacidad, lo que significa un flujo de dinero importante para toda la zona. Algo que también estaba descuidado con anterioridad por parte del Estado Nacional. Pero, en definitiva, hay que aceptar este nuevo paradigma y trabajar en el mediano y en el largo plazo, no solo en lo estructural, pero también en lo estructural cultural, respetando lo que es una cultura ajena. Y de esta forma, seguramente con la participación de las propias comunidades, se va a llegar a buenos resultados. Doctor Cela, le cambio el tema, porque sabemos que en las últimas horas, incluso desde organismos oficiales, se está empezando a aceptar, primero, que las garrafas de gas no alcanzan, segundo, que no se cobran los precios estipulados oficialmente. ¿Cuál es la situación y cuál es el pensamiento de la Defensoría del Pueblo, que ha estado bastante antes de que ocurriera denunciándolo? Ya hace 2 meses largos que la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó la intervención en una primera oportunidad de la Secretaría de Energía de la Nación, acercando un relevamiento efectuado por la propia Defensoría en sus distintas delegaciones y por muchas defensorías provinciales, que daban cuenta de la falta de gas en garrafas de 10, 12 y 15 kilos en muchas provincias, principalmente del norte y del centro del país. Lamentablemente, la intervención que tuvo en aquella oportunidad la Secretaría de Energía no solucionó el problema, sino que el problema se agravó, y hace 2 semanas ya hemos solicitado nuevamente la intervención, esta vez de la Secretaría de Energía de la Nación y también de la Secretaría de Comercio Interior. Y en punto a esta última, hemos solicitado expresamente la aplicación de la ley de abastecimiento. Esto significa realizar un análisis meticuloso acerca de la trazabilidad del gas, del flujo del gas. ¿Por qué el gas? Ya que Argentina es productora y exportadora neta de gas licuado, ¿por qué el gas no aparece? En algún lugar el gas está. Bueno, Secretaría de Comercio Interior tomó algunas medidas la semana pasada que, insisto, hasta el momento no han dado los resultados esperados, porque sigue faltando la garrafa, y en los lugares en donde la garrafa se consigue a un precio superior al establecido por la propia Secretaría de Energía de la Nación, que es de 16 pesos. De manera que la problemática subsiste, y nosotros estamos insistiendo en la intervención de la Secretaría de Comercio Interior para solucionar el problema. Hay un punto que yo quiero dejar claro. He leído y he escuchado expresiones de algunos funcionarios en los últimos días en orden a que es el comercio minorista, es decir, la última cadena de comercialización, la que está generando una suerte de retención del gas, en la cual supuestamente habría una suerte de actitud especulativa y que es la que genera el problema. Yo quiero decir que eso no es así. El relevamiento que ha realizado la Defensoría del Pueblo de la Nación indica que las distribuidoras y las fraccionadoras están entregando al comercio minorista cantidades de gas mucho menor que las necesarias y mucho menor que las que entregaba en la misma época del año pasado. De manera que en ese punto hay que tener cuidado. Esto para la Secretaría de Energía y para la Secretaría de Comercio